Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Jueves 21 de marzo del 2019. Los saludamos, Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer aquí en Radio UNAM. Love Shack, de los B-52, estos psicodélicos simpatiquísimos que nos han acompañado tanto tiempo y que nos cantan Love Shack para que todos tengan un ataque de amor ahora que llegó la primavera. Buenas noches a todos. Pues, no sé por qué celebramos la entrada de la primavera el 21 de marzo, si la primavera entra cuando le da la gana. Ya van 2 años seguidos que se adelanta, para decirlo de alguna muchas manera, veces entre en México, porque entra al mismo tiempo en todo el mundo, pero a distintas horas. Pues ayer entró la primavera al filo de las 3 de la tarde con 58 minutos, casi las 4 de la tarde, y lo que verdaderamente, Tania, fue magnífico, fue la bienvenida que la luna le dio a la primavera, una luna llena, preciosa, gigantesca. Nosotros veníamos de Cuernavaca y verdaderamente el espectáculo de la luna al filo de las 8 de la noche era maravilloso. Hoy vi fotografías de la luna aquí en la Ciudad de México. Hay una que me llamó la atención, de que la luna grandotota como una pelotota, decía Chava Flores, en medio de las 2 torres de Catedral. Sí, precioso, siempre da alegría. No sé por qué nos da tanta alegría, pero creo que nos da alegría. Pues todos, sí, porque la primavera es que viene el calorcito. Bueno, los calorones que en la Ciudad de México, las jacarandas. También ya te arrancaron desde antes, pero estamos muy contentos. Dicen que esas jacarandas son testigos del cambio climático, porque al rato van a empezar a florear en enero. En enero. Pero oye, es un espectáculo realmente hermoso que en la Ciudad de México, en donde muchas cosas se han perdido, se siguen conservando los árboles de las jacarandas. Es quizás la jacaranda, pues el árbol que con sus flores estas que duran muy poquito, muy pocos días, se caen al suelo muy rápidamente. Y bueno, pues vivimos en una ciudad que si no fuera por la violencia y por los problemas en el metro, sería maravillosa. Y Valero, pues también vale la pena el recordar, hoy es 21 de marzo, hoy pues se conmemora el natalicio de Benito Juárez también, y bueno, pues el presidente anduvo en el festejo, fue muy importante allá en Oaxaca, en Guelatao. Así es, importante, decían que hacía muchos años que ningún presidente iba para Guelatao a la celebración. Qué bueno que así sea. el presidente que siempre ha afirmado su cercanía, su el pensamiento de Juárez como un elemento de guía. Importante esta regreso, digamos, de cierta simbología, de ciertos personajes históricos que se habían desdibujado durante muchos años o en los últimos años de la discusión pública y de, digamos, de los usos del gobierno. Pues, un recuerdo de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, es la frase con la que más se le reconoce. Pues, Tania, el martes pasado el presidente López Obrador firmó una carta en donde se compromete a no intentar reelegirse. Al firmar el compromiso de no reelegirse, López Obrador afirmó que bajo ninguna circunstancia intentará perpetuarse en el cargo. Leo textual: sepan ustedes, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la ley suprema, es decir, la Constitución mexicana, y en 2024 me iré allá por Palenque, Chiapas, donde tiene su rancho, que se llama La Chingada, según él mismo ha señalado. ¿Cómo ves esto? De que López Obrador se ve obligado a firmar una carta de que no pretende la reelección, cuando ya está consagrado en la Constitución el sufragio efectivo, no reelección en este país. Pues creo que es un hecho político. Por supuesto que no, la implicación legal ya está en la Constitución, ya está en las leyes, en el sentido común histórico de las luchas de este país, y lo que hay es una decisión política de desmontar un discurso que en las últimas semanas se vino construyendo, particularmente reavivado por la discusión que comentamos aquí hace una semana de la aprobación del referendo revocatorio que podría ocurrir en términos, digamos, coincidentes con la elección de medio turno o de renovación de la Cámara de Diputados, y que coincide además con un montón de elecciones de distintas gobernaturas. Ahí, por supuesto, hay una preocupación, me parece legítima, de la oposición en decir, oigan, esta coincidencia y que esté el presidente puede desequilibrar las cosas, eso podría discutirse. Lo que fue más allá de ese discurso es ver en ello la tentativa de la reelección. O sea, el argumento no termina de seguirse. Sin embargo, desde ese lugar se montó y se movilizó toda una discusión alrededor de la misma que, pues sí, podría contaminar el ambiente, y particularmente me imagino que pensaban que podía contaminar la posible aprobación ahora en la Cámara de Senadores de esta iniciativa ya aprobada en la Cámara de Diputados. Con lo cual, creo que la decisión de López Obrador es una decisión de efecto político, ¿no?, de desmontar ese discurso por un lado y de abonarle el camino a lo que le interesa que salga, que es esa propuesta de consulta, ¿no?, revocatoria en las elecciones de 2000, ¿qué será? ¿21? En 21, sí, a la mitad de su sexenio. Sus detractores, y bueno, pues todos los días tiene detractores, señalan que no era necesario estampar esa firma. La Constitución ya consagra la máxima de Madero de sufragio efectivo no reelección, pero como bien lo señalas, fue una respuesta al reclamo de la oposición que ante la aprobación de las reformas que permiten la consulta ciudadana y la revocación del mandato, ellos ven esto como la posibilidad de que por ahí se cuele la tentación de la reelección. Y yo aquí entre nos, Tania, no entiendo por qué hacen esa relación entre la revocación del mandato en 21 y la posibilidad de que en el 24 el pueblo de México diga que siga López Obrador. No entiendo mucho la relación, porque además, mira, de aquí a 2021 faltan un poquito menos de 3 años. Y no sabemos cómo esté la popularidad de López Obrador para esas épocas. Quienes hoy temen que López Obrador esté en los comicios de intermedios de 2021, pues piensan que López Obrador va a mantener la popularidad que hasta ahora tiene, y eso significaría pues que está gobernando muy bien, lo cual a ellos también les debería dar gusto. No sé tú. Bueno, me imagino que sí, pero creo que también hay una evaluación de que pues el enorme cúmulo de apoyo político que el presidente López Obrador ganó en las urnas, más el control de alguna manera pues del aparato gigantesco del Estado mexicano, la implementación de los programas sociales, el efecto que las reformas que estaba queriendo impulsar puedan empezar a tener resultados, pues creo que desde ahí es la preocupación a el enorme impacto y la posibilidad de impulsar una elección, ¿no? Y de apoyar las candidaturas de Morena pudiera tener. Creo que no es del todo un cálculo necesariamente errado. Me parece que aquí la cuestión es el papel. Yo particularmente estoy a favor de las formas revocatorias. Me parece que es un elemento importante cuando alguna sociedad, cuando los electores, tenemos que tener un mecanismo para retirar del cargo, aunque nosotros... Oye, ojalá y esto estuviera vigente, hubiera estado vigente hace algunos años. Hay algunos presidentes del pasado que no debieron haber gobernado 6 años. Claro. Ni siquiera uno. ¿No? Eso, bueno, ese es un elemento importante. Ahora, lo que más se ha criticado, y ahí es donde viene parte de esta mezcolanza de argumentos, que estoy de acuerdo que no se sigue de la revocación, la reelección, pues no tiene, son dos mecanismos distintos de validación. Lo que sí mezcla es tener una posibilidad de que ir a una elección, a una campaña, supone movilizar apoyo, ¿no? Supone estar presente, supone rediscutir, algo que el presidente López Obrador pues hace muy bien, ¿no? Eso creo que eso es lo que genera terror en la oposición. Eso por un lado. Lo que me parece ahí que puede ser observable de lo que se ha señalado es quién tiene derecho a llamar a un proceso revocatorio, en qué condiciones eso puede darse. ¿Quién lo puede pedir? Tres opciones ahí. Exacto. Dos de las cuales parecen lógicas. La más lógica de todas, por supuesto, es los electores. Es decir, los electores, claro, un cierto el número. El pueblo pone y el pueblo quita, dice, claro, el propio López Obrador. Sí, el problema son los mecanismos, ¿no? Es decir, el problema, como siempre, está en los cochinos detalles, ¿no? En las formas específicas y en los tiempos en que eso puede ocurrir y en la forma en que se conducen los procesos. Pues bueno. Me parece muy bien, y ahí habría que garantizar que el número de firmas necesario para revocar sea el suficiente para tampoco violentar una decisión tomada en condiciones normales que fue una elección. Es decir, estoy pensando en escenarios también dramáticos, por ejemplo, los procesos de destitución de la presidencia, por ejemplo, de Dilma Rousseff, que acabamos de ver hace algunos años y que han derivado todo ese proceso pues en un proceso de mucha inestabilidad en Brasil y de mucha crisis de la clase política, que derivó ni más ni menos en que la siguiente elección ganara un personaje como Jair Bolsonaro. Bueno, eso hay que observarlo hoy, más hoy, allá de hoy sexenio. En la mañana, en la conferencia matutina, le preguntaban los reporteros sobre este asunto y él justificó que sea el mismo día, señalando, en primer lugar, donde se va a establecer si sigo o no sigo es en urna aparte. Desde luego que yo estoy de acuerdo con la oposición, que el mismo día vayas y digas si quiero que siga López Obrador, pues va a ser un estímulo para después votar por los diputados y, en el caso de los estados, por los gobernadores. Va a haber un cambio de bastantes gobernadores, creo que 11 gobiernos estatales cambiarán en 2021, no tengo el número muy preciso. La otra cuestión, y esto sí me parece más interesante de entender, Es que también la revocación del mandato puede extenderse a los gobernadores que gobiernen mal. Claro. Imagínate que hubiera habido este asunto en Veracruz, con Duarte, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Claro. O presidentes municipales que se portan mal, o senadores y diputados. Por ejemplo, este diputado que no recuerdo el nombre, que acaban de desafiliar de Morena por sus comentarios homofóbicos, pues valdría la pena señalar hoy, maestro, con esas ideas tú no puedes seguir siendo representante popular, por ejemplo. Es que tampoco es tan fácil, es que ese es el punto. Porque siempre habrá alguien también, y eso es lo que hay que cuidar con ese tipo de reformas, que también, es decir, que la revocación sea un elemento que se tiene a mano en casos donde es insostenible mantener esa situación. Porque impugnadores permanentemente va a haber, siempre va a haber un sector que va a tratar de impugnar. No les digas impugnadores, llámales contrapeso. No, tú puedes impugnar abiertamente lo que estás y puedes estar absolutamente en contra y tener mucha razón, pero no por ello deriva en que te vamos a quitar un mandato que ganaste en las urnas en ciertas circunstancias. Es decir, ahí hay un cuidado en términos de varias cosas, de salvaguardar el derecho a los que votaron la primera vez, de salvaguardar el derecho que se podría considerar de revocar, ¿no? De quitar y poner, y también garantizar que en el mediano plazo este instrumento sea un instrumento que garantice un incentivo bueno para un mejor gobierno y no genere sistemáticamente crisis de gobernabilidad en todos los ámbitos. Eso es algo que, por supuesto, tiene que estar en la mesa y debería discutirse. Lamentablemente, esta discusión queda opacada por el asunto de la reelección. ¿Y por qué también queda opacada en el término de la reelección? Tú recordarás que uno de los grandes argumentos cuando se votó hace algunos años la reforma que permitía, que abrió paso a la reelección de diputados, ¿no? Senador, pues en 21 va a poder haber reelección de diputados. Sí, señor. Entonces, el argumento fue que había que construir los incentivos institucionales para que se gobernara bien, porque no había ningún incentivo. Si tú gobiernas bien, bueno, te puedes quedar, y que los plazos de gobierno no son lo suficientemente largos, particularmente en los diputados y en las presidencias municipales, como para terminar un proyecto político más acabado. Bueno, ese mismo argumento puede usarse con respecto al, es decir, por eso tal vez la ligazón, porque son mecanismos institucionales que generan eso, incentivos para que tú te portes bien o en función de la amenaza o del premio, ¿no? Eso es lo que está en juego. Y eso sí cambia también los sistemas electorales, eso también hay que decirlo. Recordemos que en el mecanismo de la elección, ¿no? De la reelección, mucho del argumento fue: hay que quitarle un pedazo de control sobre las postulaciones de los candidatos a los partidos. Si un presidente municipal lo está haciendo bien, si un diputado lo está haciendo bien, te estaría en condiciones de lograr, bueno, eso está por verse. Ser premiado por cambia, la reelección. Cambia la estructura de partidos y cambia las reglas electorales y cambia el juego político. Esa será una discusión importante que debería pensarse. No, y además la discusión sigue abierta porque hay que recordar que esto no está resuelto. Los diputados ya aprobaron la consulta ciudadana y la revocación del mandato, pero pasa a senadores. Y ahí en senadores, pues seguramente la oposición seguirá señalando que lo que conviene es que el día que se haga ese referéndum sea un día diferente. Yo he oído incluso propuestas de la oposición de que fuera hacia fines de 2021 esta cuestión de la consulta para revocar el mandato de López Obrador. Él, por su parte, firmó el compromiso de no reelegirse ante los medios de comunicación allá en Palacio Nacional y ratificó que a mediados de su mandato consultará a los ciudadanos si quieren que continúe de jefe del Ejecutivo Federal. Subrayó que no intentaría perpetuarse en el cargo porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar de forma de gobierno. El pueblo pone y el pueblo quita. Y al final, pues no sé en qué sentido, subrayó: ya cumplí. ¿Sí? Y estampó su firma ante los ojos de los periodistas que asisten a las mañaneras y ante los ojos de los locos que se desmañanan para escucharlo. Pues veremos qué sucede en el Senado. La discusión promete ser dura, porque lo que se juega, y creo que será particularmente dura, y tendrán pocos elementos o subirán mucho de valor político los votos de la oposición, porque lo que está en juego, si este diagnóstico de un presidente fuerte que logra en los próximos dos años mantener su apoyo, legitimidad y implementar los programas sociales que quiere echar a andar, pues seguramente será un presidente, seguirá siendo un presidente reconocido y poderoso, ahí sí con cada vez más control sobre los hilos del Estado mexicano, y pues la subsistencia de la oposición de por sí ya raquítica en este momento podría verse amenazada, así que será seguramente una discusión dura, no por las mejores razones tal vez, pero seguramente será una discusión dura que ojalá ayude a mejorar el funcionamiento del sistema político, del sistema de partidos en este país, que es lo que debería de estar por delante, y pensar que se trata en función de reformas constitucionales, y eso es lo que no debemos olvidar, ni el presidente López Obrador, ni la bancada de Morena, y por supuesto tampoco se nos debe olvidar nosotros, que en términos de reformas constitucionales, en lo que tenemos que pensar es en los próximos 25 años, y no solamente en un sexenio, ¿no? Eso es. Y que es ya importante. Que estás hablando de los partidos políticos, pues ayer se tronaron al Partido Encuentro Social. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la pérdida de registro del Partido Encuentro Social como partido político nacional, al destacar que no obtuvo el 3% de la votación en las elecciones de julio pasado. Con eso no podrá participar en las elecciones locales del presente año, salvo las extraordinarias de Puebla, que son repetición de las de 2018, por motivos obvios. Y deberá seguir con el proceso de constitución de una nueva organización que empezó desde enero de este año ante el Instituto Nacional Electoral, pero ahora como Encuentro Solidario. Hay mil maneras de seguir jugando a los partidos políticos, pero a mí, Tania, aquí entre nos, me parece una buena noticia que haya perdido el registro del partido Encuentro Social, aliado de Morena y del Partido del Trabajo en las elecciones que llevaron a la presidencia de la República a López Obrador. El magistrado Felipe de la Mata, quien elaboró el proyecto de sentencia, reconoció que modificó su propuesta original. Es cierto, se pensaba que pues se le iba a perdonar al partido Encuentro Social, incluso la oposición fifí, como le llama López Obrador, había señalado que ya iba a meter el presidente Manota en el tribunal para defender el registro del partido Encuentro Social, pero no fue así, afortunadamente. De la Mata explicó que hubo una aplicación literal y directa del artículo 41 constitucional, de que si un partido no obtiene el 3% de la votación en la elección federal, pierde la membresía. Esta es la verdad numérica y, por ende, la verdad legal. Sí, hay que recordar que en septiembre pasado el INE, justamente al señalar que el Partido Encuentro Social no había alcanzado el 3% de los sufragios efectivos, perdió su registro y esta decisión, digamos, en primera instancia del primer órgano, se ratificó ayer, pues en su última instancia, cuando ya falló, pues, digamos, el Tribunal Electoral, que es quien resuelve esto en última instancia. Así que el pez sale. El pez por su boca muere. Por sus votos muere. El pez por su falta de votos muere, pero van a ver ustedes que va a revivir, porque hay muchas facilidades para crear aquí partidos políticos emergentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. Intermedios, y tenemos el gusto de tener en la línea a la profesora Mariana Elkisch. Buenas noches, Mariana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí platicando, y te marcamos, Mariana, porque sabemos que están organizando desde el Grupo de Ecología Política, que debo decir que sus activas miembros han sido muchas veces, pues, compañeras que nos han ayudado a entender procesos de lo que pasa en las minas, de pues todos los problemas, digamos, ecológicos y de proyectos que son la interrelación entre la sociedad y el uso de los recursos naturales, y nos han ayudado muchas veces. Y sabemos ahora, Mariana, que están trabajando y van a tener un evento muy importante la próxima semana que se llama Megaproyectos, Geopolítica y Territorios Indígenas, el miércoles 27 de marzo y el jueves 28, o sea, justamente dentro de 8 días. Cuéntanos un poco de este seminario. Con mucho gusto. Pues sí, efectivamente, tenemos este encuentro miércoles 27 y jueves 28 de marzo en el Museo de la Ciudad de México. El título general del evento es Megaproyectos, Geopolítica y Territorios Indígenas, pero tiene un subtítulo muy interesante que es El Tren Maya, el Corredor Transísmico y los Emprendimientos Extractivistas. Decidimos... Regularmente intentamos hacer encuentros académicos, pero también con los movimientos sociales y con los pueblos afectados por estos megaproyectos, y en esta ocasión decidimos, pues, que era urgente reflexionar en torno a estos grandes proyectos que, bueno, parecen ser de los proyectos más importantes que se impulsan en el gobierno actual de López Obrador, que es en particular el Tren Maya y el Corredor Transísmico. Entonces, por eso es que consideramos urgente esta reflexión crítica sobre el impacto de estos grandes emprendimientos extractivos. Buenas noches, Mariana. ¿Significa que este congreso, en donde va a haber distintas mesas, distintos participantes, tiene como objetivo crear una fuerza social que ponga en, que critique y ponga, y cuestione la posibilidad de la construcción del Tren Maya y de este proyecto de transísmico que plantea López Obrador en el Istmo de Tehuantepec? Buenas noches, Valero, mucho gusto oírte. Pues mira, en realidad la intención, creemos que un problema ha sido que precisamente estos dos megaproyectos, que además hemos de decir que no son nuevos. Tienen una larga historia, desde el famoso Plan Puebla-Panamá, después nombrado Proyecto Mesoamericano, y ahora ampliado con estos proyectos presentados por el gobierno de López Obrador. Son proyectos de gran escala que realmente no han sido profundamente analizados. El mismo gobierno federal ha dicho que no tiene todavía los dictámenes de impacto ambiental, impacto social, impacto económico. Nos parece que estos son temas que son urgentes discutir desde distintas perspectivas, desde la parte de la ecología, desde la parte de la biología, desde la parte social, desde la parte ambiental en general, porque el impacto pues es mayúsculo, no es un problema menor, sobre todo porque estamos hablando de regiones mega diversas. Y bueno, yo he insistido mucho en que lo que sucede en esos lugares no solo afecta al país, viendo los efectos del cambio climático, es un problema que afecta al planeta Tierra. Y bueno, lo menos que podríamos hacer es reflexionarlos profundamente, hacer análisis serios de cuáles van a ser los impactos antes de tomar decisiones. Pues muy oportuno el seminario. El seminario lo convoca el Grupo Interdisciplinario de Ecología Política de la UACM, la Universidad Iberoamericana, la Red Claxo, y como tú dices, se hará una confluencia de invitados. Estoy revisando ahora la lista, Mariana, desde académicos, especialistas en diversas áreas, hasta también un intercambio de discusión con las resistencias que existen o las voces de los habitantes de estas regiones. Así es, esa es la idea, que se pueda abordar desde las distintas perspectivas. Pues recuérdanos los días, recuérdanos el lugar y invita al público. Bueno, pues es el miércoles 27 de marzo, jueves 28 de marzo en el Museo de la Ciudad de México. Las actividades inician a las 9 de la mañana y la última mesa es a las 4 de la tarde, es decir, estará terminando alrededor de las 6 de la tarde. Es entrada libre. Nos gustaría mucho contar con la participación de todos. Tenemos un correo electrónico por si tienen alguna duda, que es ecolpol2019@gmail.com, y pues estaremos encantados de abrir este debate y poner sobre la mesa pues los grandes temas que nos importan a todos. Y nosotros estaremos encantadas de recibirlas, porque particularmente son académicas estas mujeres que impulsan esta iniciativa, de recibirlas aquí para que nos cuenten cómo les fue en este análisis, en esta reflexión de estos megaproyectos. Muchas gracias, Mariana Elkich. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a los dos. Gracias. Bye. Bye, bye. Pues interesante, qué bueno que... Y bueno, el ejercicio de la crítica debe sobrevivir. Sí, yo creo que esto del impacto ambiental es algo que no se ha discutido suficientemente. Y yo creo que pues un gobierno que pretende ser democrático pues tiene que escuchar todas las voces y analizar los riesgos, los peligros, los impactos ambientales de los cuales tendremos que estar preocupados, sobre todo ante esto que hemos ya hecho, provocar el cambio climático. Y yo creo que la mejor contribución, y lo hemos dicho antes, y hay que decirlo ahora también, la mejor contribución que podemos hacer los medios de comunicación, y en este caso que podemos hacer las universidades, la comunidad científica, la academia, es pues nuestra voz crítica, nuestros análisis serios, nuestras posiciones con respecto a qué es lo que podría hacerse o de lo que hacerse se podría, las consecuencias que puede tener, justamente para que quienes tomen las decisiones las tomen con mayor información. Yo creo que ese es nuestro trabajo. El desprestigio de los intelectuales, de los periodistas tradicionales, yo creo que el verdadero contrapeso al gobierno de López Obrador son estas voces que pues vienen de gente que conoce la problemática, por un lado por sus estudios en el tema y por otro lado porque ahí viven, porque son los que van a ser los afectados en primer momento de lo que representará el Tren Maya o el proyecto de Tehuantepec, del Istmo de Tehuantepec. Pues sí. Tania, se puso más fuerte el asunto. ¿Qué de todo, güey? El asunto de Enrique Krauss, del que ya habíamos hablado hace 8 días, de que salió retratado en un libro que escribió Tatiana Cloutier como pues autor intelectual de un grupo que pretendía generar un clima contrario a la posibilidad que López Obrador ganara la presidencia de la República en las elecciones del pasado 1 de julio. Después, y eso lo comentamos aquí hace 8 días, apareció un reportaje en el semanario Eje Central, en donde una voz anónima, un llamado Miguel Ángel, hablaba de la existencia de una operación Berlín y daba cuenta de que en esa casa de Berlín 245 se reunía un grupo de personas con el interés de generar lo que hemos llamado en términos muy amplios guerra sucia en pleno proceso electoral. Pues el fin de semana, Ricardo Sevilla, un crítico literario, le mandó un artículo a Carmen Aristegui en donde asegura que trabajó por 18 largos meses en la estrategia anti-López Obradorista, cuyo objetivo era que el actual presidente de México no triunfara en las elecciones. Y este artículo, que estuvo en la página en internet de Carmen Aristegui, pues permitió que Carmen Aristegui entrevistara el lunes pasado a este señor Ricardo Sevilla, quien como prueba de sus dichos acompañó sus textos con capturas de pantalla de las conversaciones que sostuvo con el supuesto operador de Krauss y subdirector de Letras Libres, de nombre Fernando García Ramírez, y con Leticia Gámez, enlace administrativo de la firma Colección Isabel, y Agustín Coppel, aunque fue reclutado por Enrique Krauss. Según él, Krauss lo ha negado, la paga corrió por cuenta del grupo Coppel. En esa entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, Sevilla ratificó sus acusaciones y aseguró que la trama tuvo varios patrocinadores, uno de ellos Coppel, otro, el dueño de una cadena de cines llamado Alejandro Ramírez, la cadena Cinépolis, y otro, Germán Larrea, de Minera México. Estos son los presumibles patrocinadores de esta conjura, de esta operación Berlín. Y, pues, ¿qué podemos agregar, Tania? Fíjate lo que dice este cuate. En Berlín 245 trabajamos con la empresa expertaria del panista Ricardo Rojo, quien fue director de comunicación social de la Secretaría de Economía durante el sexenio de Felipe Calderón. Allí a Berlín acudieron, antes de haberse distanciado, de Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Roxana del Consuelo Saizar. De acuerdo con Sevilla, no solo abastecían de material para sus críticas a Enrique Krauss, sino también le echaban combustible al hijo de este, León Krauss, y no solo para que padre e hijo se le fueran recio a López Obrador, sino también a su círculo cercano. En fin, que ya todos sabemos, ninguno de los intentos por bajar a López Obrador prosperaron. Sin embargo, pues nos queda la enorme preocupación de que en México se convierta en algo permanente, pues crear este tipo de asociaciones, no para impulsar un candidato, sino para pretender destruir la carrera de otro candidato. Pues sí, eso es grave. Y bueno, pues qué bueno que se ha sabido. Ojalá se presenten las denuncias correspondientes y se aclaren y se tomen las medidas en los órganos claros. ¿Qué es lo que, dónde está también el meollo del asunto? Pues en el golpe, que esto significa un golpe muy fuerte. Al prestigio de Krauss. Al prestigio de Krauss y de su grupo, ¿no? De un grupo que además abiertamente, y eso se vale, abiertamente también, han sido siempre muy críticos, pues de López Obrador, fue Krause, Mesías Tropical le llamó en alguna ocasión en uno de sus libros. El que lo llamó Mesías Tropical y el que construyó buena parte del argumento de su talante populista y de su relación y del impacto que esto podía tener con Hugo Chávez, ¿no? En la plática que tuvo Sevilla con Aristegui, le contó que uno de los temas que al principio les parecía extravagante, pero luego que les pareció interesante impulsar, es de aquella injerencia rusa en el proceso electoral, a la que le dio muchísima cuerda el hijo de Enrique Krauss, León Krauss, sí, ya fue como el en sus artículos y en su trabajo como periodista desde allá en Estados Unidos. Pues, al respecto del testimonio de Sevilla, Enrique Krauss, a bote pronto, dijo que ni siquiera sabe quién es ese señor. Yo nunca lo conocí, no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva, prácticamente al mismo tiempo de la entrevista de Carmen Aristegui con Sevilla, lo cual era bastante divertido, es estar siguiendo los dos discursos, uno del que acusaba y otro del que negaba, que es Enrique Krauss. El escritor Enrique Krauss afirmó ser víctima de la maquinaria del Estado y de los medios afines al poder, al identificarlo como orquestador de la guerra sucia contra López Obrador, con vastos recursos de grandes empresarios, que otra vez negó. Y fíjate, esto es lo interesante. En vez de eso, aseguró que está siendo criminalizado por algo de lo que es ajeno, la concepción e instrumentación de un plan de guerra sucia financiada por magnates como Agustín Coppel y Alejandro Ramírez Magaña, e identificó como el artífice de este grupo a su ayudante Fernando García Ramírez. Aquí hay dos cosas muy importantes, Tania. La primera, Krauss se deslinda pero no niega la existencia de este grupo. Y por otro lado, pues así como podemos acusar a Sevilla de traidor porque lo invitaron a trabajar y luego los denunció, pues también podemos preocuparnos porque Krauss deja colgado de la brocha a Fernando García Ramírez. Y ya tan está colgado de la brocha, que fíjate, yo soy tuitero y tú lo sabes. Desde el 11 de marzo no produce ningún tuit el tal Fernando Ramírez Magaña, Fernando García Ramírez. Ese equipo no es mío, enfatizó Krauss, ese equipo lo hizo Fernando García Ramírez, quien admitió que este es su amigo y mantiene diálogo con él. Pues no son tan buenos amigos. Eso tal vez ha sido la nota más importante. Yo creo que la entrevista con Gómez Leyva, que trató de hacer un contrapeso fuerte, pues en términos por lo menos de las redes sociales y de una parte de la opinión pública, pues le vino muy en contra al señor Enrique Krauss. Y la otra cosa que vale la pena, bueno, recuperemos para seguir con la reconstrucción del caso, diríamos que ese mismo lunes, o sea, todos hablaron el lunes, ese mismo lunes en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador señaló que el Estado no va a perseguir a escritores críticos a administración y que tampoco habrá defensores del régimen pagados por el gobierno. Ante la polémica, pues justamente que involucra a Enrique Krauss y a estas denuncias de Sevilla, y particularmente incluso al libro de Tatiana Cloutier, donde esto se menciona como un caso más de los problemas en la campaña, el mandatario dijo que el escritor tiene garantizado su derecho a expresión. Dijo: no queremos nosotros la polémica, Enrique Krauss es un buen historiador, tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse, indicó el presidente al ser consultado sobre el tema en la conferencia en Palacio Nacional. Enseguida subrayó esto, que no se va a perseguir a nadie. Esto que señaló el presidente, también es muy notorio que inmediatamente el historiador Krauss lo agradeció, reconoció esa diferencia, pues, y en la gira de medios por las que estuvo, que debo decir no fue tan grande como uno lo esperaría. Yo me imaginé, lo comentamos aquí hace 8 días, esta nota empezó hace 8 días, fue calentándose, digamos, pero no llegó a las pantallas de televisión, no ocupó grandes discusiones en las editoriales de los diarios, no se llevó grandes opiniones de mucha gente, y me parece sorprendente porque Krause es, durante muchos años fue, pues, uno de los, para usar la propia metáfora que él usa, uno de los caudillos culturales de este país, director, bueno, de la reconocido como el intelectual orgánico del salinismo, etcétera. Su amistad con Octavio Paz le fue muy rentable siempre, y pues no podemos negar que ha tenido una trayectoria como historiador, una influencia muy grande, etcétera. Por eso es sorprendente. Pero mira, hay una parte de lo que señaló López Obrador al respecto, es que me parece interesante. Dice al final de su intervención referida a Krause: lo que está mal es que el Estado financia escritores o periodistas defensores del régimen. Lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja escritores, que no haya intelectuales orgánicos. Si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien. Si los liberales quieren tener a sus ideólogos, pues que ellos los financien, o que los intelectuales conservadores o liberales se financien a sí mismo. Y como tú lo dices muy bien, pues aliviado Krause por que López Obrador de alguna manera pues lo eximió de culpa, escribió en Twitter: la carta en que el presidente, perdón, sí, dice, yo también lo respeto a usted, señor presidente López Obrador, mi crítica ha sido franca y pública, he apoyado su proyecto social y moral, y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades. Y al día siguiente, refiriéndose a la carta que firmó López Obrador de que se compromete a no quererse reelegir, Krause escribió: la carta en que el presidente se compromete a respetar la no reelección tiene el carácter de un compromiso con la historia. Bienvenido. No, bueno, pura paz y armonía. Pues este round se acaba aquí, Juan Manuel. Si no viviéramos en México, sería muy divertido todo esto, ¿eh? Pero viviendo en México, a mí me horroriza. Si esto que se descubrió de la Operación Berlín, si hubiera investigado desde, por ejemplo, las elecciones de 2006. Bueno, otra historia hubiéramos vivido. Aquella situación del desafuero contra López Obrador y todo esto, que también fue guerra sucia. Por supuesto, sin duda. Pues sí, muy, muy, muy interesante. Si esto, decía yo, si este round aquí termina, nuestros tweets con esta declaración del presidente Obrador y con estos tweets de Krause, creo que la causa del presidente López Obrador se lleva aquí las de ganar, en función de que la trayectoria de uno de sus opositores más férreos, más fuertes, como es Enrique Krause, y el grupo que él representa, esa voz, pues sufre un golpe enorme a la credibilidad por este mecanismo distorsionado. Esto va a quedar ahí. Y por otra parte, este gesto de reconocimiento, pues, y lo logra, junto con la carta que decíamos que tiene un efecto político importante en este momento, desmontar buena parte de la amenaza antiliberal y de la amenaza populista y del retorno autoritario que este grupo de intelectuales, que esta posición política, había alentado pues desde el 2006, como tú muy bien dices, y que a tan solo poquito más de 100 días de gobierno, en este round se dirime en términos muy positivos, porque Krause, pues voz autorizada de ese discurso, dice: esto tiene un carácter con la historia, bienvenido, qué bueno que usted reitere su postura a proteger las libertades, es decir, concede una serie de reconocimientos a López Obrador que, digamos, durante todo este trayecto se le habían negado, criticando su carácter poco liberal. Vamos a ver qué sucede con esta historia y vamos a ver poco a poco, creo también, así como hablábamos hace un momento de esta reestructuración de las reglas del juego en las elecciones, de estas reformas, van a cambiar la forma en que funciona la vida partidaria. Esto, este tipo de cosas y algunos elementos más, pues también van a generar reacomodos pues en un sector que es parte de la vida política de este país, que son los periodistas, los editorialistas con voces fuertes como la de Krause, los grupos de opinión política fuertes como las revistas, que van a tener que reacomodarse en relación con la postura de un nuevo gobierno, y eso pues veremos para dónde camina. Otro efecto de la 4T. Pues yo me quedo esperando la respuesta de Fernando García Ramírez, convertido en el autor intelectual por el propio de esta conjura, de esta Operación Berlín, y que no ha dicho esta boca es mía. Por otro lado, Tania, me parece muy importante señalar que qué bueno que el gobierno de López Obrador ya no, o al menos lo ha dicho, ya no vaya a financiar o proteger periodistas que defienden al régimen, porque independientemente de otras consideraciones, el pecado sería el mismo. Yo creo que es muy importante que esa pues consigna que nosotros venimos levantando desde hace mucho tiempo en favor de la libertad de expresión, tiene que ser realmente luchar por la libertad de expresión, y quien cobra por informar y quien se beneficia de informar lo que le conviene al poder, pues casi siempre está violentando a la libertad de expresión. Pues antes de irnos, Juan Manuel, es muy importante otra discusión que está en curso, que es la negociación del sindicato de maestros, del sindicato general, del CENTE y particularmente de la CENTE en torno a la reforma educativa, la reforma de la reforma educativa. ¿Qué quiere la CENTE? Ya va a derogar. No, la va a derogar. No. La ley Peña Nieto, de educación Peña Nieto. Y siguen protestando. Afortunadamente no, hoy... Y volvemos a lo mismo. No, aquí durante muchos años hemos discutido y hemos tomado con seriedad, no siempre hemos estado de acuerdo, pero hemos tomado con seriedad los reclamos de una organización tan importante como es el Sindicato de Maestros y de la sección de la CENTE. En este momento hay una situación de un nuevo gobierno. Había compromisos de campaña muy serios justamente de reformar la reforma educativa, pero como siempre, Juan Manuel, en los detalles está el asunto. ¿Cómo y hasta y cuáles son los contenidos de la misma? Por eso vale la pena simplemente repasar un poco cómo van las cosas y discutirlo con mayor detalle seguramente la próxima semana, cuando esa de negociación vaya caminando. Lo que sucedió fue que se quería aprobar, ¿no? La propuesta se hizo, se quería subir, y los maestros del CENTE sitiaron el Congreso. No hubo sesión, se abre una mesa de negociación, tuvieron una feria de negociación con el secretario de Educación Pública, con la secretaria de Gobernación, lo cual me parece estupendo en función de ir avanzando en una agenda legislativa. Y escuchaba a Mario Delgado decir que se mantenía una serie de negociaciones especificando con más claridad dónde están los asuntos trabados. Creo que será importante revisar hacia dónde caminan las cosas. ¿Por qué? Porque si un elemento ha sido disruptivo durante todos estos años, ha sido justamente pues la presencia fuerte de la organización magisterial como un actor importante que resiste a muchas cosas, que ha vivido jornadas muy duras, y veremos para dónde van y para dónde camina. Creo que lo que vamos a ver es también este nuevo talante negociador. Entonces uno dice, si un gobierno que negocia alegremente con muchos actores va a las, a los, va con los bancos y se reúne, negocia con los empresarios, perdón, se tiene que sentar a negociar también con las comunidades indígenas y le piden negociar el Tren Maya, y se tiene que sentar a negociar también con los sindicatos de los profesores. Así que me parece que qué bueno que se negocie, que se lo tomen muy en serio. De eso estemos seguros. O sea, si algo ha tenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, es que sabe luchar por sus derechos. Luchó incansablemente contra la reforma educativa de Peña Nieto, reforma que era de corte laboral más que de corte educativo, reforma que tenía como presupuesto de resolver el problema educativo evaluando de manera punitiva a los maestros. Hoy López Obrador dice que la reforma que él propuso al Congreso es totalmente diferente, y me gustó que dijera que nada de que se iban a reunir a discutir los diputados en un lugar cerrado, en lo oscurito. No, mejor negociar, mejor el debate, y afortunadamente hoy la intermediación de la secretaria de Gobernación y de el secretario de Educación permitieron que la CENTE señalara que se retira como prueba de buena voluntad, para permitir que el próximo lunes se reinicie la discusión en comisiones sobre esta reforma teniendo en cuenta lo que están planteando los maestros. Sí, la próxima semana, Juan Manuel, creo que este tema tendremos que tratarlo con mayor cuidado y revisar exactamente, ojalá que vayan avanzando las negociaciones, los detalles, porque es cierto que esta decisión se aceleró en estos días. Y con la noticia, ya más para irnos, pues sí, que se reúna con la CENTE, si se reúnen con el yerno de Trump en casa de Bernardo Gómez, pues ¿por qué no reunirse a dialogar también con los... Oye, de eso también tendríamos que hablar, pero ya no tenemos tiempo. A mí no me disgusta que se haya reunido con el yerno de Trump fuera de Palacio Nacional. ¿Por qué darle el beneficio de invitarlo a Palacio Nacional? Lo que me preocupa es dónde se reunieron. En casa de la mafia del poder, de ¿cómo se llama? Bernardo Gómez. No, Bernardo Gómez. Bernardo Gómez, jefazo de Televisa. Sí, es hoy es escuchamos raro al peje defenderse. Vamos entre 8 días a comentar, dice, qué pasó en esa reunión. Dice Ricardo Gómez, y nos vamos, dice, tienen razón, ya chole con los fifís de la mafia del poder que quieren sabotear el gran gobierno de nuestro prócer presidencial, como lo hacen esos reaccionarios de izquierda de Morelos que prefieren frenar el progreso. Deberían seguir el ejemplo de Bernardo Gómez y de Jared Kushner, auténtica gente del pueblo. Bueno, es un sarcasmo, sí, de Ricardo Gómez. Te saludamos, Ricardo. Y bueno, ya nos vamos. Oye, pero no me quiero ir sin mandarle un abrazo cordial a la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, que dijo, fíjense lo que dijo, el 15 de marzo en un video difundido en sus redes sociales. La senadora Jesusa Rodríguez recordó que hace 500 años ocurrió la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles, quienes, agregó, dejaron al país una dieta violenta con alimentos como los tacos de carnitas. Se acabaron los tacos de carnitas porque nos recuerdan la caída de la gran Tenochtitlan. Verdaderamente de risa loca la senadora de Morena, salvo tu mejor opinión. Ya no me da tiempo de opinar, Juan Manuel, ya nos vamos. Estuvimos en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves. Buenas noches. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was.